En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. La Copa Presidente de Castilla-La Mancha de baloncesto se vive por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Los cuatro mejores equipos castellano-manchegos categoría senior se darán cita en Almansa. Sábado 20 de febrero, desde las 19 horas. Club de Baloncesto Almansa, Club de Baloncesto Talavera Basket. Sigue la retransmisión de este partido por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¡No te lo pierdas! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 19 de febrero del 2016. Arrancamos y comenzamos esta previa del fin de semana de este día viernes con el baloncesto, con el fútbol sala y con el Club de Fútbol Talavera en la segunda B, que este domingo tiene un partido complicadísimo, un partido donde los puntos deben quedar en casa sí o sí, porque le visita el Getafe B y sabemos todos que el Club de Fútbol Talavera está en la zona de descenso ahora mismo de ese grupo 2 de la segunda B del fútbol español y deberá ganar en casa, como también los chavales del Sol y Fútbol Sala Talavera, que el domingo a mediodía en horario de misa visitan la pista siempre complicada del Talayuela Fútbol Sala. Pero ya hemos escuchado esa promo que nos indica que mañana efectivamente a contar de las 7 de la tarde estaremos en directo desde Almansa para esa retransmisión de ese primer partido. Esperemos que sea el primero y también que haya esa posibilidad de llegar a la final el día domingo de la Copa Presidente del Club de Baloncesto Sexto Vázquez de Talavera, que se va a disputar en Almansa. Partido que va a ser complicado en todo caso ante los locales. Esperan más de 1,000 aficionados en el Polideportivo Almanseño para ese gran partido que nos convocará, reitero, 7:30 es el partido, pero a las 7, 30 minutos antes estaremos con toda la previa y esa retransmisión junto al equipo técnico y humano también de lo que es OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Y a propósito de Almansa, a propósito de los almanseños, que me imagino tendrán todo preparado para que sea una bonita fiesta la que se va a vivir en sábado y domingo, vamos a contactar con Almansa y con Pascual Martínez, que es el encargado de las redes sociales precisamente del Club de Baloncesto Almansa, y Pascual nos va a comentar un poco cómo está el equipo almanseño para jugar ante los talaveranos, qué ambiente se va a vivir y nos vamos a encontrar mañana entonces en Almansa. Pascual, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo por allí en Almansa? Pues muy bien, todo preparado ya para mañana empezar con la Copa Presidente de este año. ¿Qué nos puedes comentar del Club de Baloncesto Almansa, que vino sin ir más lejos la semana pasada y derrotó a los talaveranos acá en la ciudad de La Cerámica? ¿Cómo está el equipo almanseño, que sois los anfitriones y que obviamente jugáis ante vuestro público? Nos decían por ahí algunos jugadores del Almansa y también su entrenador que se esperan más de 1,000 aficionados para el partido de mañana ante los talaveranos. Coméntanos un poco cómo ha estado el tema de los entrenos, Pascual, esta semana del Club de Baloncesto Almansa. Sí, pues la semana podemos decir que ha sido los entrenamientos normales o habituales, podríamos decir, pero siempre encarados a esta fase, a esta Copa Presidente. Desde luego, el equipo que gane tendrá que jugar dos partidos, entonces la preparación prácticamente es igual, pero se ha desarrollado normal. ¿Y qué se comenta del Club de Baloncesto Vázquez Talavera ahí en Almansa? ¿Cuál es la opinión que tenéis ahí en tierras almanseñas de vuestro rival de mañana, precisamente en esa primera semifinal de la Copa Presidenta a las 7:30 de la tarde, Pascual? Pues del Club Baloncesto Talavera, aquí en Almansa se le tiene mucho respeto, porque sabemos de la valía de los jugadores que tiene, la experiencia que acumulan muchos de ellos, y Talavera siempre ha sido un rival muy complicado de ganar. A pesar de que el Club Baloncesto Almansa ganase el pasado domingo en Talavera, no quiere decir mucho. Ganó un partido, pero ese partido lo tuvo ganado Talavera 36 minutos o 37 minutos. Solo en el último cuarto fue cuando, en los últimos minutos, cuando realmente los almanseños pudieron hacerse con el partido. Pascual, ¿y cómo definirías tú el juego y vuestro equipo del Club de Baloncesto Almansa, técnicamente hablando? Es un equipo muy joven y basa su fuerza en la fuerza física del equipo. El trabajar durante los 40 minutos, el que sale desde el banquillo no se nota porque suple a otro compañero que está cansado y tiene que descansar. Y básicamente es eso, un juego rápido del equipo. Y bueno, y luego pues a la hora de resolver, pues no hay ningún jugador más referencia. Ahora quizás el último incorporación, el americano Justin, puede que tenga un poco más de protagonismo, pero realmente el equipo es una piña. No hay nadie que sobresalga en exceso de él. Pascual, y dentro de los cuatro equipos que llegan a esta Copa Presidente, que comienza mañana allí en Almansa, me imagino que tenemos todos claro que quizás el favorito es el Lujiza Guadalajara, ¿no? Por el potencial que tiene este equipo, y yo creo que también vosotros por seis los locales ahí en Almansa. Hombre, en principio yo hablo con los cuatro entrenadores y todos tienen mucho respeto y todos se respetan mucho, pero creo que todos tienen opciones de ganar. Lujiza Guadalajara, sin ir más lejos, hace dos semanas jugó aquí en Almansa y Almansa fue ganando tres cuartos. Hasta el último cuarto no fue cuando Guadalajara se despegó. Entonces, Manzanares es un rival muy complicado también para Lujiza. Lujiza no está tranquilo con Manzanares porque lucha un equipo muy luchador y en un momento dado, en este tipo de competiciones, cualquiera puede ganar. Y Talavera, pues lo que acabamos de decir, es un equipo que tiene mucha veteranía y sabe a lo que juega perfectamente. Y en cuanto al ambiente que nosotros decíamos, esperan más de 1,000 aficionados para ese partido de mañana. Coméntale un poco a nuestros oyentes acá en el 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca Pascual. ¿Cómo ha estado el movimiento de venta de localidades, de las entradas? ¿Si se ha preparado también algo especial a propósito que se juega el primer partido? Posteriormente se juega a las 7:30 el Club Baloncesto Almansa y el Club de Baloncesto Talavera Básquet. ¿Hay algo preparado, me imagino, para la jornada de mañana, algo bonito ahí en el polideportivo en Almansa? Aquí desde que llegó la actual directiva el año pasado se ha innovado mucho, los jugadores que estuvieron aquí, el equipo que estuvo aquí el año pasado de Talavera ya lo sabe, entonces hay mucho ambiente de baloncesto que siempre lo ha habido, pero ahora quizás más. Se amenizan los partidos con música, que da, eso da mucho ambiente. Entre cuartos hay el grupo del Club de Gimnasia Rítmica de Almansa, hace sus coreografías y hay mucho movimiento para que la gente esté entretenida. Ahora, coméntame un poco también, Pascual, de tu trabajo que tú haces a cargo de las redes sociales del Club Baloncesto Almansa. Siempre destacamos el trabajo de los compañeros porque generalmente esto no tiene retribución económica, es solamente por amor al deporte. Me imagino que será tu caso también, como una manera de aportar tus conocimientos del baloncesto ahí en la zona almanseña. Sí, efectivamente. Esto se hace por colaborar con el club, como imagino que hacen en todos los clubes modestos. Siempre hay gente que le gusta ayudar a cambio de nada. Te gusta esto y ya está. Yo hace ya años que estuve en la junta directiva y desde que lo dejé hace 6-7 años, pues yo sigo colaborando, llevo la página del club, aparte escribo en el digital deportivo balonparado.es de aquí de Almansa y para lo que me soliciten los compañeros como tú, por ejemplo. No es mi trabajo, lógicamente, este no es mi trabajo, pero intento ayudar en lo que puedo al baloncesto. De hecho, estamos muy agradecidos de nuestro compañero Pascual Martínez, que nos está comentando a esta hora de la tarde, 2 de la tarde y 8 minutos, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, toda esa previa que vamos a comenzar a vivir nosotros mañana a contar de las 7 de la tarde en nuestros micrófonos con esa retransmisión del partido que comienza a las 7:30 entre el Club de Baloncesto Almansa y los nuestros, el Talavera Básquet. Ahora, nosotros tenemos una particularidad, fíjate, Pascual, acá en Talavera de la Reina, no sé si tú lo sabes, que acá tenemos mucha pasión y mucho arraigo como ciudad de la cerámica con el fútbol sala. No en vano, el extinto Castilla-La Mancha Fútbol Sala fue campeón de Europa. Hay mucha gente, mucho aficionado que está vinculado directamente con la participación del equipo nuestro en fútbol sala. Al igual que ustedes, casi 1,200 aficionados por partido en una competición por ahora menor como es la segunda B. Y tengo entendido que a vosotros les pasa lo mismo con el tema del baloncesto, que hay mucho arraigo, que hay mucha historia y mucha tradición de baloncesto allí en Almansa. Sí, aquí siempre ha habido mucha tradición de baloncesto, lo que pasa que de un par de años a esta parte la afluencia de público ha sido un poco mayor. Aquí siempre al baloncesto los aficionados puros son siempre los mismos, pero luego pues el espectáculo, la buena marcha del equipo, que el equipo también es cantera 100%, bueno, ha llegado este chico, el americano, pero cantera 100%, entonces pues eso crea un arraigo y una empatía entre la afición y los jugadores que eso se deja ver, tanto en el juego como en la grada. Partido sí. Estuvieron en el pabellón pues casi cerca de 1.200 personas. 1.200 aficionados, sí. En esta categoría es impensable, vamos, yo me atrevería a decir que en ningún sitio de España. Ahora tú, como un conocedor no solamente del baloncesto regional, sino que del baloncesto nacional e internacional, Pascual, ¿cuál es tu opinión del momento que vive el baloncesto castellano manchego? No solamente en esta Copa Presidente, donde llegan los cuatro mejores equipos de nuestra región. ¿Cuál es el momento que vive esta categoría en particular, donde está el Almansa y el equipo de baloncesto de Talavera de la Reina y Comarca? ¿Cuál es tu opinión en ese tema? Bien, la categoría esta, pues realmente el nivel creo que ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito porque, claro, lógicamente van subiendo equipos a Liga EVA. Afortunadamente, creo que son 6 equipos los que hay en Liga EVA de la comunidad. Entonces, lógicamente, pues al subir de categoría, esta se queda un poco más escasa. Correcto. Ya todos sabemos que la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha ha tenido que invitar equipos como el UCA de Albacete, Almagro, algunos han entrado por invitación en la categoría. Pero por lo demás, pues se ve muy buen baloncesto en muchas ocasiones, porque aquí en Almansa hemos disfrutado de muy buenos partidos, imagino que en Talavera también. Efectivamente. Y luego, pues esta segunda fase, todos son pues partidazos, como digo yo, a disfrutarlos, y mucha competitividad entre los dos equipos, y se juega bien al baloncesto, creo yo. Efectivamente, esa es la idea, que también podamos vivir una Copa Presidente que vamos a vivir este fin de semana en Almansa. No sé, finalmente, Pascual, y agradeciendo tu gentileza de haber estado y haber compartido estos minutos de radio junto a nuestros oyentes del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, si hay algún antecedente importante o interesante que nos quieras comentar de anteriores ediciones de la Copa Presidente que tú puedas recordar ahora mismo, no solamente relacionada con vuestra participación del equipo de baloncesto de Almansa, sino que en particular, en general, alguna Copa Presidente de los últimos años que tú recuerdes con especial atención ahora mismo? No, con especial atención, pues simplemente la del año pasado. El año pasado también se disputó la Copa Presidente aquí en Almansa, entonces la disfrutamos en primera persona. Repiten del año pasado, repiten Lujiza Guadalajara y Manzanares, que también se enfrentaron en la semifinal, y no, o sea, poco más. El año pasado fue también un gran ambiente de baloncesto que ganó Fundación Caja La Roda, ganó, y fue un ambiente estupendo. Y este año va a ser superior el ambiente, eso ya te lo garantizo yo. Espectacular, entonces, suena bonito aquello y vamos a vivir toda esa fiesta mañana en el 95.0 de la FM a contar de las 7 de la tarde, 7 y media comienza el partido, y como se dice en estas lides deportivas, Pascual, pues que gane el mejor, el que haga buen partido, ojalá pueda llegar a esa gran finalísima de la Copa Presidente el próximo domingo. Pascual Martínez, entonces, el encargado de las redes sociales con toda la información del Club de Baloncesto Almansa. Pascual también escribe sus notas en un blog relacionado con este lindo deporte del baloncesto, nos ha acompañado en los micrófonos de Deportes al Día, a través del 95.0 la FM, 2 de la tarde, 13 minutos, previa del fin de semana, previa de este día viernes 19 de febrero del 2016. Lo dicho entonces, pues muchas gracias, Pascual, y ya mañana estaremos in situ allí con la delegación del Club de Baloncesto Vázquez Talavera para agradecerte también personalmente esta buena disposición y la gentileza que has tenido de compartir en micro en este programa, y también vamos a requerir, obviamente, mañana en nuestra retransmisión algunos minutos para que puedas compartir micrófono también en esa retransmisión que vamos a realizar mañana sábado, si te parece, Pascual. Sí, perfecto. Lo que es a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, un saludo y nos reencontramos mañana. Gracias a vosotros y mañana nos vemos. La Copa Presidente de Castilla-La Mancha de baloncesto se vive por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Los cuatro mejores equipos castellano-manchegos categoría senior se darán cita en Almansa. Sábado 20 de febrero, desde las 19 horas. Club de Baloncesto Almansa, Club de Baloncesto Talavera Basket. Sigue la retransmisión de este partido por el 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¡No te lo pierdas! Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte, con dos pistas de fútbol indoor de césped artificial última generación y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, gamas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, esta previa que tenemos en la jornada del día viernes 19 de febrero del 2016 a las 2 de la tarde y 15 minutos. Mañana entonces, recordad esa retransmisión desde Almansa, contar de las 7 de la tarde, 7 y media es el partido, pero 30 minutos antes nosotros estaremos realizando esa previa con todo ese ambientazo y esos casi 1.200, 1.500 aficionados que se esperan para el partido que van a jugar los nuestros, el Club de Baloncesto Talavera ante los locales, ante el Club de Baloncesto Almansa. Como lo comentábamos con los chavales del Club de Baloncesto Talavera, con su presidente Gustavo Jiménez, con el coach Higinio Pulido y con los chavales, con los jugadores, esto es un reconocimiento y es un premio para el equipo talaverano. Ya lo que pueda pasar en la pista no se sabe, porque los partidos hay que jugarles y hay que jugar de igual a igual. Se pase o no a la gran finalísima del próximo domingo, se pierda mañana sábado, se va a disfrutar este viaje hasta Almansa, y por supuesto es un premio y un reconocimiento a un ejemplo, es un verdadero ejemplo que yo le he destacado mucho en el último año, que nos ha entregado el baloncesto talaverano, con esa fusión, con esa unión de los extintos ya Club de Baloncesto Talavera y del Club de Baloncesto Talavera Básquet. Ha nacido este club y acá están los resultados deportivamente hablando. Mañana se juega la Copa Presidente, a un año solamente de esta fusión entre los dos equipos de baloncesto de nuestra ciudad. La unión hace la fuerza, como quien dice, y acá están los resultados deportivos. Es de esperar que también otras disciplinas deportivas de Talavera de la Reina, de esta tierra de campeones, puedan copiar este ejemplo que nos han dado los chavales del baloncesto. 2 de la tarde, 16 minutos, nos vamos de inmediato a saludar al entrenador y analista deportivo Rubén Gamarra, porque este domingo el Club de Fútbol Talavera se juega punto de oro ante el Getafe B, equipo que está en la parte baja de la clasificación, el último clasificado sin ir más lejos de este grupo número 2. Es lo que se dice, un partido de la liga y de la competición del Club de Fútbol Talavera. Las estadísticas ahora, ¿para qué las vamos a repetir? ¿Para qué las vamos a reiterar? Si lo que importa ahora mismo es que el equipo de nuestra ciudad esté acompañado por su afición y que se pueda salir de esta racha negativa. Mister Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, Rubén? Bien, muy bien. Esperando este partido que, como decíamos en la introducción, para escuchar tu comentario, Mister, que es importantísimo para el Club de Fútbol Talavera, como todos, pero sin duda que este más, porque como lo decíamos el lunes, se han ido acercando los equipos que están en la parte baja de la clasificación al Talavera. El Talavera se ha ido quedando, no ha podido salir de allí, de ese lugar que ahora mismo lo tiene en zona de descenso, así es que toca ganar sí o sí, ya es la consigna para el equipo de nuestra ciudad este día domingo, Mister. Sí, tú lo has dicho, yo creo que en estos momentos este partido es capital para el devenir del Talavera. Quiero decir con esto que muchas de las opciones del resurgir del equipo y de poder salir de esta situación parten de conseguir los tres puntos este fin de semana. Tres puntos que bueno, si todos son complicados, ¿por qué no este? Claro que lo es. Es un partido muy muy complicado contra un equipo que está ahí abajo y que estará pensando y tendrá pensamientos muy similares a los que tiene ahora mismo el Talavera, es decir, intentar agotar sus opciones, intentar encarrilar dos victorias seguidas, puesto que la semana pasada vienen de ganar en casa. Por lo tanto, todos esos acontecimientos, más el potencial de este filial, que no olvidemos que los filiales tienen estas cosas, que te pueden hacer un partido desastroso, te pueden hacer el mejor partido de su vida, pues todos esos acontecimientos yo creo que hacen de este partido un partido muy importante, como hemos dicho antes, para el Talavera, muy atractivo y muy interesante para esos pasitos cortitos que tiene que ir dando el Talavera hacia adelante. Me imagino que esto también es un tema complicado para un entrenador, ¿no? Cuando ya tienes tú 6 derrotas consecutivas, 6 partidos sin poder anotar goles sobre la portería rival, es una presión extra también que se mete al entrenador, que muchas veces nos olvidamos que es un personaje importante, obviamente, dentro de cualquier equipo. Es responsabilidad compartida, obviamente, con los jugadores, pero yo creo que el entrenador también sufre bastante porque ningún entrenador va a mandar a sus hombres, a sus jugadores, a sus hombres al campo de juego a perder un partido o a dejar los puntos. Muy por el contrario, siempre se sale a ganar. Entonces, es un trabajo también psicológico importante que seguramente habrá tenido que realizar en los últimos días, no solamente desde esta semana luego de esa derrota ante el Socuellamos por 0-1 por parte de Fran Alcoy, porque sin duda que esa presión existe y quizás el que está más presionado siempre va a ser el entrenador, es mi opinión, por lo menos, mister. Sí, indudablemente, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Aunque el futbolista se sienta presionado, que esa presión la tienen que tener, es indudable que si no apaga y vámonos, el que aguanta toda esa losa importante, el que la aguanta es el entrenador, el que seguro que se levanta por la noche a las 4 de la mañana desvelado pensando en el partido, en cómo preparar, en cómo mejorar, el que sale del entrenamiento y sale con sensaciones positivas o sensaciones negativas, todo ese peso importante le lleva por supuesto el entrenador. Aunque el futbolista, pues por supuesto que tiene que tener pues esa ansiedad ya de romper esta situación. Rubén, pero perdón, perdona que te interrumpa, mister, pero sí, usted bien lo explica, porque es el entrenador precisamente el que determina quiénes son los jugadores que entran en el once inicial desde el primer minuto, y muchas veces cuando se produce este tipo de situaciones, el entrenador siempre va a tratar de modificar, de variar, no el sistema de juego, pero sí los jugadores, ¿no? Es decir, no me voy a jugar con estos dos de los últimos partidos, voy a tener que hacer algún cambio, alguna modificación, alguna variación, y no es que comiencen las dudas, pero sí reitero e insisto en el tema presión, porque todos los futbolistas y todos los jugadores quieren jugar, y el Club de Fútbol Talavera no es la excepción. Entonces, es por ello que yo indico, y usted también señala aquello, mister, que es el entrenador el que se lleva la peor parte en ese sentido, porque tiene que decidir él quiénes son los jugadores que van a jugar desde el primer minuto, quiénes son los jugadores que tendrán que estar dispuestos también ante cualquier eventualidad, y sin duda que todo eso te va premiando y todo eso te va presionando un poco con miras al partido del fin de semana. Claro que tiene que tomar pues decisiones muy muy importantes. Cualquier detalle a estas alturas es importante a la hora de optar por un futbolista u otro, hasta el mero hecho de como estamos diciendo, de aguantar esa presión que lleva acarreando el Talavera, porque eso se ve en el futbolista durante toda la semana, cómo entrena. Si le ves que está con las revoluciones altas o está con las revoluciones bajas, si está decaído o no está decaído, y todos esos detalles también son importantes para luego dar el 100% de su rendimiento en el partido, y eso son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Yo creo que al mismo tiempo que el trabajo táctico, y incido siempre en ello, el trabajo psicológico en estos momentos es capital, porque hay que hacerlos creer a los futbolistas que se puede conseguir el revertir esta situación. Si nos retomamos a meses atrás, veíamos un Talavera con capacidad de reacción, remontaba, incluso ha remontado algún partido, le veíamos con una chispa que terminaba los partidos con una chispa muy muy muy intensa, con mucha intensidad. Eso lamentablemente se ha ido perdiendo. Eso ahora es trabajo también del cuerpo técnico de retomar, no solamente del preparador físico en cuanto a lo físico, no, porque la mente y la cabeza le tiene que decir al futbolista que sí. Si le dice que sí, está por encima de lo físico y de lo táctico, y yo creo que este fin de semana es un partido para ello, es un partido para salir a 150 revoluciones por minuto desde el minuto cero. En cuanto a temas de jugadores, me imagino que no habrá muchas modificaciones, muchas variantes por parte del míster Alcoy, que sí podrá contar, por ejemplo, con Víctor Martínez luego de su suspensión, que estuvo ausente el pasado fin de semana en Socuellamos, a la espera también de cómo haya evolucionado las molestias que tenía Agudo. Veremos cómo plantea el míster Fran Alcoy ese partido con una oncena titular, que me imagino tendrá que ser con un aspecto ofensivo, con buen trato del balón, como siempre ha jugado el Talavera acá en el Municipal El Prado, independiente a que se te hayan dado los partidos, los resultados, mister. Sí, incluso entiendo que la incorporación, salvo que haya recaído Gonzalo, pues el domingo pasado ya le dio unos minutos, yo entiendo, para que después se cogiendo ritmo de competición. Si recupera a Víctor, pues sería algo muy interesante, pero no solamente el recuperarlo, sino el recuperarlo y poder mantenerlos de aquí al final de la temporada. Ese es un problema que ha tenido el Talavera, si hay que reconocer, sobre todo en la zona media de la defensa. Han pasado muchos jugadores, como Gonzalo, como Víctor, en su momento también Gustavo, Oscar Prat, siempre Diego Martínez también en su momento, que ha sido retrasado a aquella posición. Ese ha sido un problema que ha tenido el Club de Fútbol Talavera, yo diría casi durante toda la temporada, lamentablemente, para el entrenador Rubén. Y claro que ha sido un problema, y más, para mí, por lo menos para mí, creo que los dos únicos centrales, es decir, cuyo puesto específico son centrales, son esos dos futbolistas. Los demás, pues bueno, ya hemos estado viendo... ¿Gonzalo y Víctor se refiere usted? Sí, Gonzalo y Víctor, sí. Yo creo que son los futbolistas que tienen que marcar diferencias en la línea defensiva como centrales. Si bien el míster seguro que sigue apostando por una línea de tres centrales con dos laterales ofensivos, acoplará otro central, pero yo a estos dos, pero yo estos dos para mí serían fijos de aquí al final de temporada si se lo permiten las lesiones, y no porque lo hagan por supuesto que quizá lo hagan mejor que otros, pero sobre todo porque es su puesto, porque es su demarcación la de centrales, y ellos la dominan en esos términos. Entonces yo creo que sería importante para dar una estabilidad al equipo en esta línea defensiva, porque de ahí en adelante el equipo yo creo que venía haciéndolo medianamente bien. Si con la incorporación de Iván Pérez, yo creo que todavía va a mejorar muchísimo, y yo creo que sí va a haber muchísima más llegada. Por lo tanto, yo creo que el partido va a ser interesante, va a ser con un ritmo alto, el Talavera se va a volcar y yo creo que vamos a sacar los tres puntos. Todo esto son opiniones mías. Por supuesto que otro entrenador seguro que lo ve de otra manera y pondría otro, o quizá pusiese otro futbolista o dejase en el banquillo otro. Yo es mi modo de ver, viendo la trayectoria del equipo durante toda esta temporada. Rubén Gamarra es analista deportivo y entrenador de fútbol, y como todos los viernes nos prepara este comentario de la previa del fin de semana, previa del Club de Fútbol Talavera a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del viernes 19 de febrero del 2016 a las 2 de la tarde y 27 minutos. Pues mister, pues muchas gracias y nos reencontramos el lunes comentando, ojalá, una victoria del equipo talaverano. Ojalá, tú lo has dicho, que el lunes volvamos con esa victoria del Talavera. Un saludo. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, hasta luego. Rubén Gamarra, entonces, analista deportivo y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, ya en la parte final de nuestro programa. Reiteramos entonces, no os olvidéis, los que gustan del baloncesto y los que quieran escuchar y apoyar a la distancia al equipo de baloncesto de nuestra ciudad, mañana es la cita, 7 de la tarde desde Almansa, Copa Presidente, Club de Baloncesto Almansa, Club de Baloncesto Talavera Básquet, y nosotros nos reencontramos como siempre a las 2 de la tarde el próximo lunes. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.